Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano. Hola, buenos días. Feliz feriado para todos. Bienvenidos a Control Z. ¿Cómo le va? ¿Se entiende? Bien, muy bien, Ricardo Sametban, tampoco raro. Llego feliz feriado y no estamos en feriado. No, estamos, en feriado. Pero no estamos. Somos la voz del pasado. Estamos grabados en este momento porque obviamente no estamos. Lo hacemos en vivo los programas cuando sí, es feriado. Pero esta vez. Bueno, ahora lo grabamos. Tal cual. Así que estamos en lunes, pero no es lunes. No, para nosotros. Hoy, técnicamente hoy es viernes. Pero ustedes nos están escuchando. Estamos haciendo un embrollo bárbaro. Vamos grabados, así que si vamos a estar todo el programa, calculo confundiéndonos todo el tiempo. Sí. No importa. Nos está operando el señor Javier Landó. Qué honor, ¿eh? Qué honor. Javier Landó. Un que tiene más o menos 50 décadas dentro de esta radio. Más o menos. Dos y media. Buenísimo. El hombre del Citroën amarillo. Esta vez en la producción Facundo. No te acordabas, ¿no? No me acordaba de su nombre. Te tendría que haber dejado un poquito más sin decir nada. Para que patines un poco. Pero no, para que patines y después yo iba a decir Facundo. No, pero estuvo muy atento. Yamila Betty estaba de joda por ahí. Dice que no se sentía bien, pero mentira. Estaba de joda por ahí, se ve que anoche. Dijo bien pedo hoy. Anoche volcó y nos mandó Facundo bien. En su reemplazo. Así que Facundo es nuestro productor en el día de la fecha. Sí. Bueno, ¿cómo le va? ¿Bien? Fantásticamente. Sí. Bueno, ¿querés hablar del fin de semana? Dale. De lo que hiciste el fin de semana. Aparentemente la voy a pasar no tan bien porque supuestamente va a haber llovido. No sabemos. El fin de semana pasado decían que iba a diluviar y no sucedió. Hoy, viernes, puedo decir que está en este momento nublado. Claro, bueno, para vos es lunes, para mí es viernes. Bueno. Hoy, lunes, viernes, está nublado. Mañana, sábado, viernes, no sabemos. Y el lunes sabremos, pero no lo podremos decir porque no vamos a estar. Ustedes nos están escuchando. Así el que lunes, si usted tiene dudas con respecto a lo que pasó el fin de semana en materia climática. No tenemos la menor idea. Ponga, no sé si Weather Channel te muestra para atrás. Me parece que no. Te muestra cuando. Nadie quiere saber el clima que pasó. Salvo la gente que hace estadística, ¿no? La gente que te muestra cuando el clima está para atrás. Está para atrás, pero no para atrás. Igual es interesante. Es un tema, ¿no? El de tener el coso del clima ahora tan presente, porque uno antes dependía de lo que ahí Javier nos muestra el pronóstico de ayer y vemos que va a llover todo el fin de semana. Perfecto. El tema este de tener en el celular no estar tan pendiente de lo que va a pasar con el clima. Yo no estoy tan pendiente. Pero viste que tenés incluso. Estás todo el tiempo, todos los celulares hoy te permiten tenerlo en la portada del teléfono de ellos, un clic que te dice: mañana se pudre todo, va a ser sol. Mamita. Cuidado, señora y señor, si usted tiene un plan de datos y tiene eso habilitado porque se le actualiza mucho, hay que tenerlo seteado correctamente. Además, no vivimos, al menos en Buenos Aires, en una ciudad en la que el clima cambie tanto momento a momento como para hacer que el teléfono se actualice a más de, qué sé yo, cada tres horas. Una cosa así como... Tranquilas y total. Y si llega a haber por casualidad una alerta meteorológica, después hay que ver si lo aciertan o no. No nos enteramos. No, te enterás porque está en la tele, en todos lados. Aunque estés caminando por la calle, pasás por un local de electrónica y lo ves. Está pasando el clima todo el tiempo. Ok. Bueno, esto es un programa de clima. Sí. De los fenómenos meteorológicos, no. Sí. Es un programa de tecnología, de negocios. Ajá. Y de muchas cosas más que se llama Control Z. Y que arrancamos en este momento con qué. ¿Con qué querés arrancar? Ya que tenés eso dudas, en tu, pantalla, te voy a decir que hoy se cumple un año de la muerte de Steve Jobs. El viernes pasado se cumplió un año. Vamos a contar. Se cumplió un año de la muerte de Steve Jobs. Todos los medios, los grandes medios del mundo, se hicieron eco de esa noticia. Para mí no amerita demasiado, si bien. Claramente es una buena excusa para meter noticias de Apple, que siempre son muy populares y demás. Nada, se murió. Pobre hombre, le mandamos un beso, esté donde esté. Saludos a su familia. Tim Cook, el CEO de Apple, en este año ha tenido una performance interesante. ¿Sabes cuánto heredó la mujer de Jobs? 11.000 millones de dólares. 11.000 millones verdes. Señora que, no está de más decirlo, ya tenía un dineral cuando se casó con, con Esteban. Ah, quiero decir, no es una... ¿Era una señora de fortuna? No es una botinera del, de la tecnología, sino que es una... es una... una chipera, dice. ¿Una chipera? ¿Cómo es la botinera? Una softwarestera. No sé, vamos a pensarlo. No, lo que dio sí, en la tecla. Lo que sí trascendió, sí. Lo que sí trascendió estos días, es que apareció una grabación. Ahora hay toda una cosa, sí, ¿no? El método de Steve Jobs, que yo. Hay una grabación del año 83 donde el tipo dice, en una de las conferencias, una de las primeras conferencias, no sé si las primeras, pero ya tiene algunos años la empresa, donde el tipo decía, ya daba a entender la idea del iPad y decía que meter un libro dentro de una computadora y hacerla portátil, ya tenía alguna idea, y que eso se conecte a una red. No dijo inalámbrica, creo que sea algo así como microondas, y que eso pueda estar conectado con las bases de datos. Tampoco hablaba de una internet, porque no existía como la conocimos después. Así que como nada, como un mega visionario, ¿no? Ahora viene la parte del endioseamiento de Steve Jobs. Ya sucedió hace un año. Pero bueno, cada aniversario me parece que van a descubrir, sí, van a descubrir alguna cosita más. Lo interesante del caso es ver cómo en este año ha ido cambiando un poquito la empresa después de que Steve Jobs murió y Tim Cook tomó el mando definitivo, sobre todo en lo que tiene que ver con una manera distinta de relacionarse tanto con la prensa como con los empleados. En este año la empresa creció muchísimo en ventas, en facturación, en valoración de mercado, en todo. O sea, no se le puede achacar nada a Tim Cook, más allá de algunos problemas que ha tenido, que probablemente hubiera tenido de la misma manera con Steve Jobs, como los mapas, de la decisión de cambiar de mapas y usar unos propios, que hoy por hoy tienen algunos problemas, algunas cuestiones más que no anduvieron. Pero Tim Cook se perfila como un tipo un poco más humano, más amable. Tiene como misión hacer alguna cosa que tenga. Había un tema al que Steve Jobs no le daba bola, que era el tema de los derechos de los trabajadores en China, por ejemplo, entre muchas cosas, ¿no? Pero digo, como una de las grandes falencias, donde se lo criticaba también porque en realidad el tipo, digamos, era tan brillante para algunas cosas que y tan humanitario, con todas esas cosas zen que tenía, qué sé yo, no le daba mucha bola a todas las denuncias que había sobre la fabricación, todo lo que pasaba con Foxconn en China y demás. Y con ese sentido fue muy, muy criticado. También lo agarró una época enfermo, ¿no? Pero sí, digo, tampoco el tipo es que salió un día y dijo, no, la verdad que esto no está bien, tenemos que reverlo. Hubiera bastado con eso en su estado, pero no. Sin embargo, tipo nunca habló de ese tema y cada vez era más criticado. Y aparecían los videitos de trabajadores chinos en condiciones, viviendo ahí en la fábrica. Suicidándose. Era todo un garrón. Una vez que él murió, Tim Cook es como que está queriendo remediar un poco eso. De hecho, fue a China, fue a visitar las fábricas. Y Apple, que tiene esta cosa de empresa verde para muchas otras cosas, está queriéndolo hacer también, trasladando esas buenas prácticas que tienen en el cuidado de los materiales y en un montón de cosas ecológicas a sus trabajadores, que en realidad es lo que primero tiene que haber hecho. Obviamente, y otros dos temas donde cambió, por ejemplo, es en el reparto de dividendos. Por primera vez en 17 años, bajo la tutela de Tim Cook, Apple repartió dividendos a sus accionistas, y también hizo algo que Steve Jobs había cancelado cuando volvió a la empresa después de que Apple compró Next y lo trajo de nuevo como jefe supremo, que es algo, digamos, para muchos no tiene importancia, pero sí muestra el valor que le da Tim Cook a la idea de estar inmerso en una sociedad, que es algunas acciones de responsabilidad social empresaria, sí, cuestiones de caridad y demás, que cuando Jobs entró a la compañía canceló por completo, en parte porque la compañía en ese momento no tenía un peso partido al medio y no daba estar, digamos, estaba muy bien dar plata a los pobres, pero primero había que mantener a flote la compañía. Pero eso lo revirtió rápidamente y nunca volvió estaba más en la competencia, esto, ¿no? En la trinchera, en ganar mercado, en lanzar productos. Y bueno, y ahora se ve que... Y Tim Cook, perdóname, sí retomó este tema de, bueno, decir, ok, pienso un poco en la comunidad, reparto un poco, ya que tienen plata como para hacer absolutamente lo que quieran, dice, bueno, ok, vamos a un poco de ese billetín, lo vamos a repartir entre todos los que confiaron en nosotros. Hay un gran, una gran sombra en las empresas de tecnología, que es cuando su creador se va. Sí. No cuando se muere necesariamente, pero por ahí muchos tipos, ¿viste?, dicen, bueno, ya la hice. Le pasó a eBay, por ejemplo. Cuando el fundador se va, queda como una cosa de que la gente que queda. Cuando un amigo se va. Cuando un fundador se va, no sabe qué hacer. No saben si tocar las cosas que hizo el fundador, porque no, che, esto lo hizo yo. Porque, bueno, hay toda una cosa con eso que en realidad no había mucha cultura en esto, porque las empresas tienen 20 y pico, 30 años. En realidad, los fundadores, salvo las grandes, HP y IBM, pero digo, las empresas de la nueva era estaban sus fundadores. Y bueno, la salida del día a día de Bill Gates, la salida de la muerte de Steve Jobs, que en realidad Jobs ya se había ido, o sea, ya había estado su empresa sin su fundador, y casos fallidos que después se revirtieron, como por ejemplo el de eBay, hacen como ver que, digamos, las empresas están tratando de acomodarse para esto tan traumático que suele ser la salida del fundador, del alma mater de la compañía. Sí, y su reemplazo por alguien que... Sí, siempre va a ser el segundo. Sí, no, y además va a ser, y lo digo en el buen sentido, va a ser más un profesional... Sí, sí, que ese gurú. Que es el tipo que lo fundó y que, bueno, es su empresa en el sentido más literal del término. El otro es, ok, puede ser alguien que ame mucho la empresa, que haya hecho toda su vida ahí adentro, pero es un ejecutivo. No es necesariamente la misma relación. Bueno, pero en realidad, por lo que tenemos que haber empezado, que es la noticia, es que Apple va a abrir una oficina en América Latina y no es en Argentina, es en Chile. Todo mal, loco. Todo mal. Sí. Calenchu con los chilenos, todo mal. Sí. Guerra. Pero parece que el uno que van a poner es argentino, así que... El tipo que van a poner al dirigir la empresa en Chile es argentino. ¿Vos decís que es un cipayo? Se parece. No, es un tipo que ya venía trabajando en, Apple y que se llama... No sé si está confirmado todavía. Eduardo Cosari. Claro. No lo conozco, Cosari. ¿Vos lo conoces, Cosari? No, es el jefe de iPhone para América Latina. Para América Latina, sí. Con lo cual, uno tiende a suponer que lo van a ubicar en la única oficina que la empresa tiene en la región, más allá de Brasil y México. Pero... El tema es que una de los puntos en todo esto es por qué es que el Apple se va a ir a Chile y no a la Argentina. Sí, como una, que es un mercado mucho más grande. Hay un montón de gente que, digamos, está, ¿no?, haciéndose una especie de araquiri. Hay un poco de orgullo, ¿no? Sí, hay mucho. Para mí hay mucho de orgullo. Bueno, hay dos motivos. Dos. El primero es que la relación comercial entre Chile y Estados Unidos, comercial, económica, a nivel tratado, de qué sé yo, no, claramente es mucho más favorable las condiciones y las garantías que ofrece el gobierno chileno para una empresa estadounidense que lo que puede ser para, te diría, el resto de América Latina, no solamente Argentina, sino Brasil y cualquier otro país, salvo México, obviamente. Brasil se diferencia por el tamaño de Brasil su mercado. Brasil tiene que estar, porque no pueden. Pero después... Perdóname, la quinta economía... Claro, es como... No va. Pero bueno, después de Brasil, si vos decís cuál el otro país, desde el punto de vista de una empresa americana, norteamericana, no, estadounidense, la dije dos veces mal, es Chile. Entre otras cosas, porque Chile tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y además, sea por eso, sea por una cuestión cultural, o por lo que sea... ¿Cómo habrá salido Chávez, che, este fin de semana? No sé. Hoy es lunes y no sabemos cómo va a salir Chávez. Pero bueno. Por ahí ha cambiado la geopolítica. No creo. Yo tampoco. Bueno. El otro motivo es lo que pasa acá en Argentina. No, pará. Y además, en el caso de Chile hay una... Están mucho más alineados el tipo de consumo de tecnología que hay en Chile con el que hay en Estados Unidos. Está mucho más cercano que en el de otros países de la región. Bueno. Y además, como además, vos bien me vas lo que a decir, pasa acá. Sí. Digo, no fabrican, tendrían que fabricar. Cristina dijo en su momento, en una reunión de empresarios hace algunos meses, que iba a venir Apple, no sé, o la datearon mal, o le dijeron que sí, después se... O está sucediendo, pero una cosa no quita la otra, porque lo que ella dijo, en realidad ella hizo un comentario muy vago. Dijo, Apple se está instalando. Venía hablando de Tierra del Fuego. Ustedes saben que todos los fabricantes de teléfonos que quieren vender teléfonos en la Argentina no están obligados técnicamente, pero no les queda otra más que instalarse en Tierra del Fuego por un esquema impositivo que hace que importar sea muy caro y que además, si vos estás en Tierra del Fuego, tengas una exención impositiva. Entonces, si vos querés traer algo de afuera, te morfás una cosa y no tenés el beneficio de la otra, con lo cual cualquier teléfono que quieras vender en el país es... exorbitantemente caro y no tiene manera de competir. Entonces todo lo que han hecho todos los fabricantes es instalarse en tierra del fuego, menos Apple. Bueno, en lo que dijo Cristina en su momento fue que Apple se estaba viniendo a instalar a la Argentina. No especificó si como oficina comercial o como planta de producción, que todavía puede instalarla, digamos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Igual es muy raro. Es muy raro que pongan una oficina comercial y no vendan productos. Por supuesto. Es como, por supuesto. ¿Qué van a comercializar si no tienen nada para hacerlo? Para mí, como diría señor Bilardo, van a esperar. Los de Apple van a seguir vendiendo. Hay que hablar, como diría Bilardo. Van a esperar y van a esperar a ver qué pasa. Qué pasa en unos años. No es este un momento en el que Apple esté desesperada por crecer en la Argentina, porque básicamente... Y le sacan los teléfonos de las manos, básicamente el resto del mundo. Tiene lista de espera. Claro, entonces dicen, bueno, ok, ¿sabes qué? Es un mercado interesante, pero no es decisorio, digamos. No es que si no está en la Argentina se les caen todos los números para abajo, no. Simplemente dicen, bueno, ok, todo lo que podría vender en la Argentina igual lo vendo en otro lado. Entonces, momentáneamente están, para mí, esperando un poco a ver qué va a pasar en los próximos años, y ahí van a ver. Y, bueno, y en algún momento van a decir, bueno, está bien, ¿sabes qué? ¿Querés que te ponga una planta en tierra de fuego? Toma, te pongo la planta en tierra de fuego, me sale nada. Bueno, escúchame, y antes de irnos a la pausa, te cuento los cuatro mocos de Apple después de la muerte de Steve Jobs. Dale. Para terminar con este bloque muy, muy manzanero. Sí. Bueno, los comerciales Genius. Unos comerciales donde se bardeaban a la gente que usaba PC de una manera bastante mala onda. Y fueron muy criticados por eso. No se vieron acá, están en internet, pone Apple Genius y vas a ver un los tipo Genius bardeando a los... Son los asistentes que están en las tiendas de Apple, que vos vas y teóricamente te resuelven cualquier problema porque son... Genius. Y nada, quedaban como unos pedantes cancheros que, no daban. Bueno, otro moco, los mapas del iOS 6, de lo que hablamos acá el programa pasado, ¿no? Sí. me decís, no me mirás y me pierdo. Acá dice las filtraciones, nada, todo esto de que viste que te digo, que no te digo, que vamos a lanzar, que no vamos a lanzar, los rumores y todo eso, acá lo ponen como un fail, como un moco. ¿Está bien? ¿Y el último cuál es? El conector Lightning. A mí no me parece mal. El nuevo conector del iPhone, sí, del iPhone 5. El iPhone 5, que va a ser el nuevo conector de todos los equipos portátiles de acá a futuro, o sea, de la tableta también, que es incompatible con el anterior. Con todo lo demás. Sí. Los demás se están poniendo de acuerdo para hacer un conector común y Apple hace el suyo propio. Pero siempre dice eso. Igual a mí no me parece mal. A mí me parece muy mal. Permitime que discrepe con vos en este momento. Vamos a trazar una línea. Nos agarramos acá. Escúchame, toda la industria se está poniendo de acuerdo para hacer que todos los conectores son el enchufecito, Donia, lo que usted enchufa, que sean todos iguales. Todo el mundo usted se puso de acuerdo usar con el micro cargador del Samsung contra el coso. Se ponen de acuerdo con el USB, se ponen de acuerdo todos con... usan el micro USB. De hecho, la Unión Europea les pidió, primero amablemente, después les dijo, ok, a ver, se me ponen todas las pilas. Y todos los teléfonos tienen que tener el mismo cargador. Claro. Déjenme de joder. Entonces, bueno, todos usan el micro USB. Y esto Nabo viene y dice, nada, ya va el mío. Sí. Lo hicieron toda la vida. Una trompada. Lo hicieron toda la vida, no lo van esto a cambiar. Esto con Steve no pasaba. Sí, pasaba. Y peor. Bueno, Steve, donde quieras que estés, te mando. Pero lo importante de esto, lo importante del conector este, perdóname. El conector está bueno, está bien hecho, o sea que ya. Pero flaco, estamos... Vos querés meterte en el mundo Apple, tomá, acá tenés. Toma, bebé de tu propia medicina. Tenés que garpar. Además, cada cablecito... $20. Sí. Sí. Ya de tu más. No sé. No hay cables blancos. Claro. Marcas blancas. Blanco de marca blanca o marca gris. Sí. Porque el cable tiene que tener un chip identificatorio y entonces hay un temita. Lola. ¿Querés Apple? Garpa. Toma. Muñeco. Sí. No estoy de acuerdo. Bueno, vamos a unos comerciales, un poco de música y volvemos con más Control Z, Anita. Presenta Petrobras. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. A ver si te gusta ahí. Control C, Control V, Control Z, tu atajo a la tecnología. Volvimos. Recuerden www.controlzradio.com.ar o por Twitter controlz, la letra solamente, radio. Ahí nos encuentran, en un ratito no más vamos a tener el programa subido a controlzradio.com.ar, sí, con todos los links de los temas que estamos hablando. Por ejemplo, que Facebook la semana pasada alcanzó los 1,000 millones de usuarios. ¿Qué lo parió, ¿Qué lo parió? Es un numerazo. Es un país, la India, la China, un poco menos que la China. Sí. Es como un montonazo. Mucho, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa con Facebook es que siguen debatiendo el tema de la guita de Zuckerberg y si... Y se hizo bien con la bolsa, se hizo bien. Es uno de ¿En los, qué sentido me lo dice? Y que es uno de los grandes perdedores del año a nivel guita. Perdió muchísima plata. Su pero él ponele, perdió. Pero para. No perdió, pero digo, su valoración, lo que valía la empresa, perdió como 8 mil millones de dólares en un cambio. Digo, perdiendo es figurativo. Él logró lo que quería. Teniendo en cuenta el precio de las acciones, ¿no? Digo. Él necesitaba juntar tanta plata, salió a la bolsa, puso en venta las acciones, recaudó toda esa plata, sí. Y después le soltó la mano a las acciones. Después las acciones se hunden, a no le importa. La guita que él quería ganar, está. No, pero lo que pasa es que para el mercado accionario eso no se hace. Es como... Bueno. Es como decir, ah, te cagué, que yo... Y un poquito te cargó. Bueno, pero si vos pensás, una empresa que cotiza en la bolsa a largo plazo... Tiene sí, que... eso es cierto. Tenés que jugar con las reglas que juega el mercado. Sí. No podés decir, ah, te garqué, listo. No, baja, bueno, baja, te garqué. Después el mercado consideró que las acciones de la empresa no valían lo que valían. Bueno, lo cierto es que Mark, ayer, hoy, mañana, ¿quién sabe uno? El tiempo, ¿no? Es tan relativo, como diría Albert. Sí. Es tan relativo todo. Bueno, la semana pasada puso un mensajito en su... En su muro, sí. Felicitándose a él y a todos los empleados de Facebook. Ahora, debe ser. ¿Qué se sentirá? Es decir, loco, hay mil millones. Mil millones, ¿entendés? Mil millones de personas que usan esto que yo creé. ¿Acá cuándo somos? ¿40? ¿40 millones? Ponele. Redondito. En Argentina. 42, dice Javier. Apunta. 42. Eso no. Es un numerito. O sea, dice, loco, ¿sabes qué? Y a mí, papá. Todos, a mí. Mucha gente, o sea, es tipo mucha gente. Puedo decir que es difícil no marearse. Y yo creo que es difícil no marearse. Sí. Bueno, pero el pibe sigue viviendo en su casita de siempre, con su nautito, ahí se casó hace poco. Con la novia. Con la china. Sí, que era médica, enfermera, ¿no? Sí, no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que Mark está muy contento y así lo indicaba en su Facebook. Y bueno, igual ahora el gran desafío es, ellos tienen 1.000 millones de usuarios, hay 5.000 millones de usuarios de teléfonos celulares, más o menos. Un poquito más. Bueno, ya están cerca de 6.000. 6.000, bueno, entonces lo que quieren es, el gran desafío de Facebook ahora es ir por el mundo móvil, crecer ahí, que es uno de los grandes interrogantes de su futuro, digamos, ¿qué va a hacer? Sí, porque está haciendo cosas, obviamente. Sí, porque en el mundo móvil, a diferencia de lo que pasa en la web, no tiene cómo hacer plata, porque por ahora al menos, porque en la web vos entras y Facebook, como Google, gana plata con los avisos que se despliegan al costadito, etcétera. Pero cuando vos entras a la versión móvil, eso no sucede. Entonces tiene cada vez más gente entrando a la versión móvil de Facebook y no gana un peso. Bueno, mira lo que estoy leyendo acá. Excluyendo las fotos borradas, ¿sabes cuántas fotos se cargaron en Facebook desde 2005? 265 mil millones de fotos. Una peor que la otra, además. No importa. Pero 265... Ay, en este momento, insisto, descontando las fotos borradas, hosteadas en Facebook, 265 mil millones de fotos. Eso es un... Te lo ponemos en gráfico, ¿no? Es un 265 seguido por 9 ceros. Sí, es como... Bien. Un montón. Es como un montón mucho. Bueno, y se hicieron alrededor de 17 mil millones de publicaciones en el sitio y se han escuchado 62,6 millones de canciones. Eso es lo que hay. Subido. Como musiquita, todo eso. Sí. Una bestialidad. No es número que no. Bueno, estamos absortos. Son inmanejables. Y todo eso, estamos tan desconcertados que vamos a ir a una tanda y volvemos con una entrevista en 2-3 minutitos. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Estás escuchando Control Z, Ricardo Zamepan, Sebastián Catalano. Seguimos en Control Z. controlzradio.com.ar. Bien. ¿Me mirás para que diga eso? Te miro porque me estoy emocionado de tenerte junto a mí en el acá. ¿De verdad me decís? Qué lindo, sí, qué lindo lo que me decís, tonto. En este feriado sí, tan lluvioso. Tan lluvioso, ponele. Con este feriado de sol. Ponele, este no feriado sabemos. Tan lluvioso de sol. ¿Hará frío, hará calor? No sé, yo estoy bien, si está acá dentro del estudio está muy bien. Bien. Bueno, nuevo bloque de Control Z y vos me querías hablar de algo que tiene que ver con los teléfonos celulares, justamente, como los dos teléfonos que tenés en la mano. Sí. Bueno, ¿me querías contar qué era, no? No. No, bueno. Resulta sí. que uno de los lugares, uno de los pocos lugares donde no se puede hablar por teléfono es en el avión. No te dejan. No te dejan, es cierto. No te dejan que no es lo mismo. No te dejan, pero se bueno. puede. Se puede y aparentemente no pasaría demasiado. No, y aparentemente no pasaría demasiado. Aparentemente el mayor problema no es la interferencia con los... con los este los equipos del avión, aunque sí hay un poco de eso, pero no es como lo más, ¿hola? Lo más power. Hola. Sino todo lo que tiene que ver con la conexión que vos haces yendo a 1000 km/h. Sí. ¿A qué antena te conectás? Entonces vas pasando de antena a lo pavote y aparentemente el gran problema es ese, que ya armás un lío fenomenal en las redes de tierra, no tanto en el avión. Mira ¿cachai? Vos, ¿es por eso? Dicen que es por eso. ¿Que hay una interferencia con los equipos del avión? Sí. ¿Es tan importante como para que no se caiga todo el cuerno? No. Porque hay como una mitología de nada, no, si prendés el encendido se cae el avión se directamente. Pum, sí. No. Pero no. No. Bueno, de hecho, ¿te acordás cuando fue el tema de las torres? De las torres, la gente hablaba desde su teléfono, los prendieron y no pasaba nada. No pasaba nada. Bueno, de hecho sí, después los aviones se estrellaron, pero por otro motivo. Pero no por eso. Pero claro. No por eso. No por eso. Pero no por eso, claramente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que ahora hay, por ejemplo, es tenés en muchos aviones tenés Wi-Fi. Sí. Dentro del avión. Y ese Wi-Fi está conectado a internet. O sea que el avión de alguna manera se conecta a internet en tierra y no le pasa nada. ¿Qué hacen? Ponen una antena en el avión. ¿Una antena satelital? Una antena de celular en el avión, pero es una antena especial que está preparada a eso, para que no vaya volteando las redes. Las redes. Bueno, pero ahora van a... lo van a hacer en... La gente de Boeing dijo que en sus teléfonos. Madre mía. Boeing que va a hacer teléfonos, me olvidé. Ah, por eso lo dijiste. Sí. Boeing va a hacer teléfonos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, terminamos por lo primero. Entonces, van a dejar usar teléfonos en los aviones. En los aviones. Y además van a hacer teléfonos. Y además van a hacer teléfonos. Sí, teléfonos Boeing. Sí, con Android. Mirá vos. Mejor sin para uso arriba del avión. No sé yo. Te lo regalan cuando no sé. Subís. No, para mí no saben qué hacer con la plata y dijeron, bueno, si hacemos teléfonos que están... Todo el mundo tiene uno. Todo el mundo tiene uno. ¿Por qué no le vendemos uno a 7 mil millones de personas? Es un billete. No, sí. Es un billetín. Bueno, así que vamos a poder hablar por teléfono en los aviones. No sí. sé para qué, porque... Además, qué molesto, ¿no? Si muy molesto. Habla por teléfono. Muy molesto. Es como se fumaba en los aviones. Bueno, es o como... más cuando, molesto. Perdóname, es como cuando vas en micro de larga distancia. Insoportable. Hay gente que... Insoportable. Tiene alguno de esos planes de... Insoportable. Llamo a toda mi comunidad gratis y se pasan todas las horas del pasaje... Lo pasan bomba ellos porque están muy entretenidos hablando por teléfono. No, es mortal. Yo lo sufro habitualmente suicidar. Cuando voy a mi Riviera natal. Y además, el bonaerense del interior, no hablo de la gente del conurbano, ¿no? Del área metropolitana de Buenos Aires. Te digo, los bonaerenses del interior hablamos alto, gritamos. Sí, sí. Gritamos. Y ir en un colectivo de larga distancia. Ya pues, te diría, por saliendo acá de Buenos Aires, yo tengo como a 700 kilómetros. Bolívar, salgo a las 10 de la noche. Bolívar son las 3 de la mañana. ¿Y tenés un tipo hablando por teléfono? ¿Qué haces, flaco, hablando por teléfono? Por teléfono de manera? No importa, hacé lo que quieras. Los grito. Todo esto sumado a señoras y señores de una edad más avanzada, que se potencia además. Sí, por supuesto, porque no escuchan nada, el tema de grito, mal, todos gritan. Y es insoportable. Ni hablar del que, y me ha sucedido, decide que el colectivo, el micro, el ómnibus, es un buen momento para elegir ringtone. Ah, qué lindo. Qué lindo. Tremendo. No, pero está el otro también, el que no le saca el ruidito a la tecla. Y escribe mensajitos y le hace titu, titu, todo el tiempo, durante horas, haciendo titu, titu. Tremendo. Es una cosa insoportable. Insoportable. Eso es la luz de la vida. La luz de la vida. No, para eso. Eso era una serie. Es una serie. Era serie. ¿Qué, sí. ¿Qué serie era eso? ¿Morky Mindy? No sé. No. Bueno, el tipo que no le saca la... ¿Qué serie era? No, Los Ángeles de Charlie, pero es un MIDI de Los Ángeles sí. de Charlie. No, el tipo es insoportable. Insoportable. El mensaje es insoportable. Bueno, ahora van a poder hacer todo esto en el avión. Pero en el avión. Ah, tenemos un muestrario importante. ¿Te imaginas la de piña? Ese es el de eso que es el Tetris. Ah, no sabemos. Okay. Bueno. Esa no la saben. Ah, los Simpsons. Eso es los Simpsons. Muy bien. Simpsons. Bueno, escúchame. Bueno, nada, la gente avión, tirándose sí. por. ¿Te imaginas? Trompada arriba del avión. Ah, además, sí. en el bondi, el último que lo parás, lo bajás. Imagínate uno de esos que se están. Que se pelean por teléfono. No, porque hay gente que habla reposadamente y hay gente que decide que es un buen momento para pelearse con alguien por teléfono. No, todo mal. Todo mal. Así que, y en los aviones en general, que hay poco espacio. Sí, ¿verdad? Estás ahí, no tenés a dónde ir. No tenés. Básicamente. No puedes abrir las ventanillas, como decía el candidato a presidente Mitt Romney el sí. otro día. Oh, bueno. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo poder abrir las ventanillas. Sí. Un poco de viento arriba, sí. ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Me emociona. Sí. ¿Te emociona? Sí. Dale, ahí va. Ricardo Zamepan, Sebastián Catalano. Seguimos en Control Z, www.controlzradio.com.ar. Acabo de hacer muy feliz al señor Sebastián Catalano. Sí, me arregló el teléfono. Él es muy señorito. Bueno, ¿viste? Es mejor que yo, ¿eh? Yo creí que no. Y había hecho todo y no podía hacer andar algo y la verdad que estoy bastante mal, porque la tenía que haber podido hacer yo, pero no. Ya vas a aprender. Vos sabés mucho más de celulares que yo, eso es lo que pasa. ¿Para qué te voy a decir? Una de las pocas cosas que sabes más. Una de las, pues, por supuesto. Si no la única. Yo diría que la única. Sí, es un genio, realmente. Realmente un genio. Gracias. Realmente. Gracias. Bueno, tenemos una entrevista en línea. Sí, señor. Estamos comunicados con Damián Spector, director general de promoción de inversiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la idea es hablar un poquito sobre las ciudades inteligentes, las ciudades digitales y un congreso que se va a estar haciendo ahora por estos días. Damián, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Muy bien, estaba escuchando recién muy buena música que pasan ustedes. Viste, estábamos escuchando un poco de YouTube en la mañana, viene bien. Viene bien. La verdad que sí. Bueno, Damián, ¿nos querés contar un poquito cómo es el congreso? Mirá, es un encuentro que tiene varias cosas. Es decir, por un lado es un seminario, por otro lado es un foro, por otro lado hay ronda de negocios. Es decir, es un espacio relacionado con la tecnología y la innovación. Digamos, obviamente tiene una característica que abarca cómo se relaciona hoy las ciudades tomadas como un objeto, ¿no? Con el ciudadano, que es el sujeto que somos nosotros, que tenemos que estar todos los días, a veces padeciendo, lamentablemente, cuestiones que tienen que ver con estas grandes metrópolis. Entonces, la idea justamente es juntarse a pensar, a entender hacia dónde van estas ciudades y tratar de convertir estas ciudades en ciudades inteligentes. ¿En qué sentido? Perdóname. ¿Qué significa? Claro, ¿qué es una ciudad inteligente? Sí. Mira, ciudad inteligente, hay muchos conceptos, ¿no? Yo me voy a animar a decir uno, pero hay muchos. Es decir, la idea es entender cómo desde las políticas de gobierno, en conjunto con, digamos, lo que se denomina como fuerzas vivas, es decir, las instituciones y el ciudadano mismo, ir convirtiendo a través de cuestiones culturales, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de comunicación, entendiendo un feedback entre lo que plantean estas instituciones, entre lo que plantea el gobierno y lo que necesitan los ciudadanos. Entonces, eso es un poco ir pensando cómo hacer para que la ciudad sea más fácil para vivir. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, a través de los hardware, los teléfonos, los smartphones, las computadoras, ajá, que en el auto vos vayas teniendo información permanente de lo que va ocurriendo en tu ciudad, que va desde lo que puede pasar con el clima hasta dónde la densidad que hay de cantidad de autos por una autovía o por otra, si se rompe un semáforo, por dónde te conviene ir, si hay una manifestación. Y también todo esto tiene que ver con la sustentabilidad de la ciudad, es decir, con hacerla, como lo conoce generalmente la gente, hacerla más verde, hacerla con menos polución, hacerla con menos agresión a los ruidos, a la visual, a los gases. Todo esto en conjunto se llama ciudad inteligente. Ok. ¿Y este encuentro está abierto al público? ¿Quién puede ir? ¿Cuándo? Este encuentro es un encuentro itinerante, es decir, va viajando por distintas ciudades. En este caso, bueno, se eligió la ciudad de Buenos Aires por una serie de parámetros positivos respecto a lo que es una ciudad inteligente. se va a hacer en el Hotel Hilton el miércoles y el jueves que viene, es decir, el 10 y el 11 de octubre en el Hotel Hilton. Okay. Es gratuito porque justamente la idea es que participe el ciudadano que esté interesado en estas cuestiones, en estas temáticas, la manera de inscribirse es a través del portal web que tiene Ciudades Digitales, que es ciudadesdigitales2012.com. Ahí se van a poder inscribir, van a poder ver las diferentes temáticas, vienen más de 100 speakers internacionales, vienen funcionarios de otras ciudades del mundo, vienen empresarios de otras ciudades del mundo. Bueno, y la idea es juntarnos allí y tratar de irnos con algunos nuevos conceptos, enriquecernos en este sentido y trabajar juntos, seguir trabajando juntos para convertir a Buenos Aires en una ciudad aún más inteligente. Damián, y te hago una consulta. ¿Qué cosas definen a la ciudad digital? Bueno, vos ahí lo explicabas, pero concretamente, digamos, Wi-Fi gratuito en las plazas, cosas concretas que podés ver y que tienen que ver con eso mismo que es la definición de la ciudad. ¿Qué pasa en otras ciudades del mundo que están un poco más desarrolladas a nivel tecnológico? ¿Cuáles son las características puntuales? A ver, pues primero el tema del conocimiento y el talento, es decir, la cantidad de recursos humanos que desarrolla una ciudad en pos de las industrias que están relacionadas con la tecnología y la innovación. Ese es el más importante de todos. Hoy en día la industria más importante, es decir, como antes, viste, existía el tema de estoquear oro, de estoquear divisas. Ajá. Hoy el tema más importante ni siquiera es la palabra stock, que es la acumulación, sino es el flujo creciente del conocimiento. Es decir, hoy el conocimiento es la industria clave del mundo. Quien tiene el conocimiento es el que mejor aplica a la tecnología. Entonces, esa es una. Y Buenos Aires tiene 39 universidades. Es una de las ciudades del mundo con mayor cantidad de universidades. Por supuesto, es la número uno en Iberoamérica. Madrid, por ejemplo, tiene 13. Buenos Aires, 39. Bueno, este factor de recurso humano es clave. Otros factores tienen que ver con la fibra óptica, la cantidad de Wi-Fi, claro, los cableados, los cableados, las redes. Exactamente, la cantidad. Bueno, y el gobierno de la ciudad ha trabajado muy fuerte en esto, ha sacado una ley muy fuerte referente a todo lo que tiene que ver con fibra óptica. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el 80% de la fibra óptica estaba solamente en el micro y en el macrocentro. Es decir, tiene que ver con la cantidad de aplicaciones que los gobiernos van sacando para mejorar la calidad de vida, que es esto que yo te digo de qué aplicaciones vos podés tener desde en las paradas de los colectivos, de los subtes, de los metrobuses, de los trenes, que te den información, la información que te puede llegar a tu celular, la información que te puede llegar a través de las redes sociales, en fin, hay diferentes aristas que van a... No, bueno, por supuesto, todo también lo que yo te decía antes, de lo que se llama la green economy, ¿no? Uh-huh, es decir, de trabajar... La inversión y la productividad de una ciudad, pero pensándola desde el punto de vista sustentable. Todas Bien. Estas variables van haciendo que una ciudad sea más o menos inteligente. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la comunicación y mucha suerte con el encuentro. Los espero a todos entonces el 10 y el 11 de octubre en el Hotel Hilton, entrada libre y gratuita a través del portal web Ciudades Digitales 2012.com. Muchas gracias y un abrazo. Chao, Damián, hasta luego. Era Damián Spector, director general de promoción de inversiones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ya regresamos. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital, un poco de tecno, un poco de gadget, un poco de todo. Presentó Petrobras City, la institución financiera más global del mundo desde 1914, acompañando el crecimiento del país. ¿Pensabas que un iPod es un ave australiana y que Wi-Fi es un arte marcial? Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre. Seguimos en WWE. Podría haber hecho la tos antes, sí, ¿no? Que un toque, era... Okay, era un toque nada más. Ok. Viste que... Lo bueno es que te des cuenta. Obvio. Viste que el viernes, sí, se cumplieron 30 años de... se cumplió un año de la muerte de Steve Jobs. Sí. Hace una semana, sí, o sea, el lunes pasado. El lunes pasado. Viste que ya entré en ritmo con el tema, sí, del horario. Se cumplieron 30 años del CD. ¿Del CD? El CD cumplió 30 años. Mira vos. 30 parece años. Que fue ayer. Parece que fue ayer. Sí. Impresionante. Y no voy a decir que mantiene su vigencia porque está medio como en retroceso. Pero es un gran formato sigue para. Sigue siendo digamos, un formato que todavía dentro de sigue siendo un formato válido, digamos. Por ahí no, por ejemplo, está más cuestionado su función en cuanto a la música, si querés. Pero digo, para otros, para otras cosas. Bueno, para el software también. El software está muy en la nube. Sí. Está, digamos, como formato. Como formato físico tiene está golpeado un poquito, sí, pero bueno. No tiene una gran capacidad, es muy frágil, pero ciertamente sigue siendo una opción con cierta validez. Nada, bueno, eso, 30 eso, años. Que lo cumpla, sí. Que lo cumpla feliz. Bueno, lo que iban a ser una opción de mucha validez. 30 años se sigue dando vueltas. Tengo que grabar más seguido el programa porque sé que te pone el humor muy a flor de piel. Sí. Sí, muy, muy ingenioso. Che, bueno, te decía que este formato da un poco de dudas y lo que está dando un poco de dudas, que era poco. Las predicciones decían que no iba a pasar así, son las Ultrabooks. Que todo el mundo decía, bueno, van a dar buenísimo, buenísimo. De hecho, nosotros mismos, dije, qué buena que están. Y parece que no están también bien. Hay un montón de marcas, un montón de opciones y no se venden. Están buenísimas, eso nadie lo duda. Sí. Lo que pasa es que para que estén buenísimas y sean ultra delgadas, o sea, de menos de 2 centímetros de grosor, para lograr eso y ponerle materiales como duraluminio, policarbonato, fibra de carbono y otras cuestiones, y sobre todo la miniaturización extrema de los componentes, todo eso sale plata. Claro. Entonces, están más económicas que la MacBook Air, que es básicamente el referente en todo esto, pero siguen estando, seguimos hablando de una máquina que sale casi 7 lucas acá en la Argentina. Carísima. La más barata, la más económica. Que puede llegar a las 10.000, 12.000 pesos y que la ventaja que te dan por sobre una notebook que tiene las mismas prestaciones, pero que en vez de tener 2 centímetros de grosor tiene 3, sí. 4 y que pesa en vez de un kilo, pesa un kilo y medio, sí. Hay momentos que decís, bueno, sabes que da igual, digamos, me pesa un poco más la mochila, pero lo que me ahorro en dinero es importante. Ese es el segmento donde no pudieron. Esa es la principal crítica. Hay un informe de iSupply muy. No, que no es Air Supply. Es. Oh, está bien, estoy tremendo. Bueno. Donde dice eso. Es una empresa que mide las. Que hace proyecciones de venta. Y le bajaron la proyección de venta para el próximo año de 22 millones a 10 millones. Sí. O sea, los hicieron bolsa. No se está moviendo. No se mueve. Bueno, pero ahora con Windows 8, qué sé yo, se espera. Pero lo que dice esta consultora es que tienen que bajar el precio. No pueden costar tanto. Si están pensando en comprarse una. Hay muchas ofertas en Argentina. Sí. Hay anuncios. Entre toda la semana pasada hubo varios anuncios de EXO, Lenovo y Samsung. Lenovo, Samsung positivo VGH. También, que eso fue el jueves por la noche. También HP presentó HP, una. Sí. Y me estoy. Van Gogh también. Hubo varias marcas que durante toda la semana pasada estuvieron presentando equipos. Todos en la Argentina. Las empresas le ponen mucha garra, ¿no? Sí. Esto es lo que buenísimo. Bueno, pasa que ahora le dan los precios. Es un equipo muy, muy, muy premium. Sí, pero sí. Muy premium, sí. A la hora de dar los precios, y bueno, 7, 8 lucas. Sí. Se complica un poco el panorama. Mi consejo de amigo. Sí, a ver, decime. Es que si se van a comprar una, lo hagan sí o sí con una que tenga pantalla táctil. ¿Por qué? Porque Windows 8 está preparado para usarse con pantallas táctiles, además de a la manera tradicional con teclado y mouse. Entonces, si vos te compras una ahora que no lo tiene, es un maquinón y va a andar muy bien y va a poder correr Windows 8 súper bien y sin inconvenientes, pero te perdés de toda la gracia de poder manejarlo con el dedo en la pantalla, que está bueno y que en Windows 8 funciona muy bien. Entonces, preferible poner un poco menos de plata hoy, tener una máquina un poco más del montón, pero que te saque del apuro si estás buscando un equipo así, bancarse la calentura y esperar no mucho, unos meses, porque la verdad es que Windows 8 se presenta oficialmente el 25 de octubre. Yo voy a estar en la presentación. ¡Ay! Ay, yo voy a estar en la presentación. Sí. Vas a ver el programa igual, imagino. Por ¿no? supuesto. Es entre semanas, no me faltes. No. Bueno, sí. ¿Vas a poder faltar? No, vamos no a voy a estar allá. Acá. No voy a estar acá. Perdón. Porque me voy el lunes a la noche. Bueno, mentimos y hacemos un falso, te hago una llamada y decimos, hola, dale, Ricardo, en vivo desde Windows 8. Por él. Hablaste de allá. Sí. Directamente. ¿Dónde es la presentación de Windows 8? En la del mundo mundial en Nueva York. Yo voy a México. Ahí estamos. ¿Y qué querés? Para toda América Latina. Ah, no podemos cruzar el río Bravo. Y hay un problema, hay un temita con la visa. Hay un tema con los coyotes. Sí. Había que... Sí, se complicado. Bueno, ya nos estamos yendo. ¿Cuándo tenemos de programa, querido operador? ¿Dos minutos? Bueno, hay un ranking de Interbrand de marcas, las marcas más grosas del mundo. Sí. La primera no es de tecnología. Ajá. Coca-Cola. Coca, a full. Sí. La segunda... Apple. Sí, pero te lo viste. Sí. Qué pelota. Bueno, después hay mucha. Ahora, me equivoco, en esa posición estuvo Nokia durante muchos años. Y estaba Nokia de arriba. Ahora Nokia está en el puesto 19. Sí. Se fue abajo, como se me ocurre. Las cosas no voy a decir. Bueno, mirá, después viene todo Tecno, ¿eh? El puesto 2, Apple, como decías vos. 3 IBM, 4 Google, 5 Microsoft. Después viene General Electric en el puesto número 6, McDonald's en el 7. Vuelve la tecnología con Intel en el 8, sigue con Samsung en el 9. En el 10 hay una marca que no sabría qué decirte porque veo un logo que no sé qué es. Después viene Toyota. No, esta acá no sé qué. Ah, no, es Apple, mira qué boludo. No. Toyota, sí. Mercedes-Benz, BMW, Disney, Cisco. Ahora tenés HP en el puesto número 15 y unas más. Después venían Sony, Philips y algún par más. Esto es grosso porque este ranking, que lo hacen todos los años, permiten... ¿Quién hace el ranking? Interbrand. Okay. Es una agencia así, grosa, mundial. Las empresas después, en sus balances, le ponen un valor a su marca. Entonces dicen, mi marca vale tanto. Hacen una serie de cruce de variables. Sí. Y dicen que... Y le ponen un precio. ¿Y eso qué? Un precio, no, un valor. Sí. Y bueno, es un activo. Dentro de los activos que declaran las empresas... Y nuestra marca es muy reconocida. Nuestra marca, vale tanto. Así que si vos te querés comprar Coca, ponele, se va a complicar un poco. Claro. Bueno. Bien. Nos vamos hasta la semana que viene. Sí. Que termine lindo este feriado. Dentro de un rato, controlzradio.com.ar, ahí vamos a poner el programa, ven link, qué sé yo. Tuiteamos también, les avisamos por Twitter cuando ponemos el programa online en @controlz con la letra Z radio. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Exactamente. Feliz feriado para todos. Feliz feriado para todos. Muchas gracias a nuestro operador estrella del día de hoy, a nuestro productor estrella de reemplazo. Les mandamos un saludo a Yamila, que está enfermucha. Y a la gente, no sabemos si está enfermucha. Hoy no sabemos. A la gente de Loray Producciones, que es nuestra producción comercial. Un besote para Loray Producciones. Sí. Bueno, chau. Hasta la semana que viene. Chau.